because I didn't see. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. just stop.